Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es jueves 30 de julio del 2015 y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 143. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Mañana se realizará el pregón de fiestas Verano de las Artes Quito 2015 en la Plaza de San Francisco. El 1 de agosto se llevará a cabo la quinta edición de las Jornadas Culturales de Música y Danza 2015 en la Sala Demetrio Aguilera, Malta. Medio centenar de eventos nacionales e internacionales presentará la Casa de la Cultura Ecuatoriana entre el 1 y el 10 de agosto, en su aniversario 71. El documental Nacido en Gaza, del director y guionista argentino Hernán Sin, se proyectará en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Hoy, a las 20 horas, se realizará un concierto en homenaje a la cantante argentina Consuelo Vargas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, en el Santiago Festival Internacional de Cine Sanfic 11, se desarrollará del 25 al 30 de agosto en Chile. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Verano de las Artes de Quito reunirá a cientos de actores, músicos, bailarines y talleristas en los distintos barrios y parroquias de la capital ecuatoriana durante todo el mes de agosto. El epicentro de la fiesta será la Villa de las Artes, que se ubicará en el Parque Ichimbía, donde habrá carpas escénicas, rincones de emprendimiento, exposiciones, espacios de literatura, artesanías y actividades lúdicas. El pregón de fiesta será este viernes 1 de agosto, desde las 16 horas en la Plaza de San Francisco. Allí se presentarán Nina Shungo y Las Tres Marías, el humorista Mosquito Mosquera, las danzas del grupo Cedes, los hermanos Núñez, la banda Santa Marianita del Empedrado, y cerrará el evento el grupo Latin Brothers de Colombia. En el 9 de agosto, de 20 a 24 horas, se celebrará la Velada Libertaria en varios puntos del centro de la ciudad, con eventos musicales, títeres, teatro, y además se iluminarán varias iglesias para el deleite de los turistas nacionales e internacionales. Ese día, el Museo Interactivo de Ciencia del Museo del Agua y del Carmen Alto y el Museo de la Ciudad atenderán en horario extendido y con entrada gratuita. La fiesta se extenderá todos los fines de semana en agosto en las 9 administraciones zonales y las 33 parroquias de Quito. En Yoa se presentará la agrupación boliviana Jarcas el 29 de agosto. Otros artistas internacionales son Lila Downs de México, Cuca Rosetta de Portugal, Rubén Randa de Uruguay y el Carrigons Brown de Brasil. Todos estos eventos, que son organizados por el municipio de Quito, son completamente gratuitos. El área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el marco del programa de aniversario de la institución, invita a la Feria de Artesanías, que tendrá lugar el 8 y 9 de agosto. Patricia Robalino con el detalle. El libro El Cajón Postergado, del fallecido escritor y expresidente de la Casa de la Cultura, Edmundo Rivadeneira Meneses, se presentó en la Sala Benjamín Carrión. Autoridades de la institución, escritores y familiares del autor del libro se hicieron presentes en este reconocimiento. La obra, que contiene artículos cortos sobre política, cultura ecuatoriana y la literatura latinoamericana, fue comentada por Irving Zapater y el periodista Alejandro Rivadeneira.

y tengo que reconocer que con él me resulta muy fácil trabajar. Extraños en la noche lo hicimos en un tiempo récord. En escena yo me sentía comunicado plenamente con él. Y ahora que no estoy en escena, que lo estoy dirigiendo, él capta todo como una esponja. Yo le digo esto hoy y mañana lo trae. Además de que él aporta muchas cosas que yo no se las digo, que le salen a él. Entonces resulta muy agradable y además lo vi haciendo de mujer en mi sala de teatro, en una obra mía, y cuando lo vi, porque lo importante cuando un hombre hace de mujer es que no sea un travesti. El público no ve un travesti porque eso no tiene gracia, ni a un hombre disfrazado de mujer. Yo quiero que él haga la anciana, que no solamente es la anciana, porque él interrumpe a la anciana y hace la madre, hace una amiga, hace el amante. O sea, él hace varios personajes. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a Charlie. Invitados cordialmente a esta presentación de la obra Romance de mi destino. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Santiago de Chile, el Santiago Festival Internacional de Cine Sanfic 11 se desarrollará del 25 al 30 de agosto en la capital chilena. Se proyectarán 96 películas de 22 países de todo el mundo. Uno de los estrenos más relevantes durante el festival será la película Un profeta, del francés Jacques Audiard, en la que se narra la triste historia de varios refugiados de Sri Lanka en París, en tono de cine negro. El documental Allende, mi abuelo Allende, dirigido por la nieta del fallecido expresidente chileno Salvador Allende, se exhibirá junto a otras producciones locales. Este es un material de renovada vigencia cuando se acerca la fecha del 11 de septiembre, día del golpe de estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende. El documental ganó el premio Ojo de Oro en el Festival de Cannes 2015, en Francia. La Paz. El programa Patio Cultural, que busca exhibir expresiones culturales referidas a la centenaria reivindicación marítima entre Bolivia y Chile, recibirá trabajos hasta el 28 de agosto en La Paz. Podrán participar obras inéditas de teatro, danza o música. Las propuestas deben tener una mirada desde la parte patriótica cívica que tiene que ver con la reivindicación marítima boliviana. Después del cierre de la convocatoria, una comisión evaluará y seleccionará a las 52 mejores propuestas para que realicen sus presentaciones en varias regiones de ese país hasta diciembre próximo. En 1904, Bolivia perdió el puerto Antofagasta en una guerra contra Chile, sitio que era su única salida al Océano Pacífico. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. El documental Nacido en Gaza, del director y guionista argentino Hernán Zin, se proyectará hoy a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura. En la cinta rodada durante el ataque de Israel contra la Franja de Gaza en el verano 2014, se muestran las vidas de 10 niños palestinos que vivieron esos oscuros días. En la película, Hernán Zin se aproxima a la realidad del conflicto utilizando drones, cámaras acuáticas y escenas grabadas a cámara lenta. Hoy a las 19 horas se presentará la agrupación Sunflower Ensemble en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El grupo interpretará obras para guitarra clásica de los grandes compositores universales del romanticismo y el barroco. También tocarán piezas de jazz, blues y música nacional con arreglos de música académica. Hoy a partir de las 19 horas se presentará un evento musical testimonial sobre el cantante ecuatoriano Julio Jaramillo en el Bar Cultural Café Libro en la ciudad de Quito. Actuarán Paco, Mario y Gonzalo Godoy, y el coro Voces interpretarán una selección de las mejores canciones del Ruiseñor de América. El evento es organizado por el periodista Rodolfo Muñoz y los productores de la película documental JJ Inédito, el Julio Jaramillo que no conocemos.